queremos decirles que aquí ha sido el primer lugar donde hemos celebrado este 30 aniversario y donde nos hicieron el primer pastel con fotos y música y piano. Y le damos las gracias a esta iglesia tan cariñosa y tan amable que nos ha ayudado a comenzar la celebración del 30 aniversario. ¿Por qué no le damos aplauso a Jesús? Se le dicen, tú eres grande, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Somos peregrinos y extranjeros. Y hace 36 años el Señor nos visitó en Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. Mi esposa y yo trabajábamos en el mundo secular, en la farándula, en la música. Y un día un actor de novelas nos invitó a hacerle una grabación, una producción musical. Y cuando fuimos, la grabación era cristiana, el actor se había convertido a Cristo, nos habló del Señor, nos invitó a un estudio bíblico en su casa. Y allí en octubre de 1979... Jesucristo tuvo misericordia de mi esposa y de mí, y la noche de ese mes de octubre fuimos salvados por la misericordia de Dios, los dos juntos a la misma vez, y desde aquel día hasta hoy van 36 años, estamos en octubre, van 36 años que el Señor ha estado con nosotros en cada momento y ni por un segundo nos ha dejado solos. ¿Cuánto le da un aplauso a Él y dicen gracias? Gracias Jesús, tú eres fiel. Y tu misericordia es para siempre. Rapidito le presento a mi esposa. Ella es la madre de los 6 hijos que el pastor mencionó, así que ella es la verdadera campeona. Ella es mi pastora también, ella es mi amiga, mi consejera, mi ayudante, mi compañera de viaje hacia la Nueva Jerusalén. Ya estamos decididos que vamos a llegar juntos al rapto y a la presencia de Dios. ¿Cuántos se van con Cristo en este lugar? Esta es la pastora Leida. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Sí, Señor, mire qué cosa más linda. Nosotros estamos reunidos aquí para glorificar el nombre del Señor, levantar el nombre de Jesucristo, que es lo que la Biblia establece, que si nosotros lo levantamos a Él, Él atraerá a todo hombre a Él. Así que usted es la lumbrera, usted es la luz, usted está bien alto en una montaña, de aquí ahí sale mucha luz, bendito sea el Señor. Y a la misma vez que estamos nosotros aquí congregados, levantando el nombre del Señor, nuestra iglesia allá también está congregada, levantando el nombre del Señor para que toda vida que mire hacia el cielo y vea a Jesucristo pueda ser salvo. Así que nosotros somos más que privilegiados por ser parte de la familia del cielo, por haber recibido la salvación que es por medio de Jesucristo. Ese es el inicio y la razón primordial por la que usted y yo estamos aquí. Porque Él nos amó primero. Qué cosa más linda, ¿verdad? Así que gracias, iglesia preciosa, por amar a Jesucristo. Gracias por recibirnos en esta noche. Y esperamos que podamos seguir disfrutando de un rato más de la presencia del Señor. Gloria a Dios. La orquesta se pone medio rara de vez en cuando. Pero usted canta con nosotros este cántico. Probablemente usted lo conozca. A ver. Ahí está. Esta es la canción de la alegría, los hermanos van a poner la letra por ahí. Usted alégrese esta noche, sonría, siéntase alegre porque Dios está aquí, Jesús está en medio nuestro y la salvación vale más que cualquier cosa. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. En tu camino solo existe la tristeza, o el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. también. Si usted está verdaderamente alegre, les vamos a invitar a ponerse en pie en esta noche, porque le vamos a cantar otra vez, pero ahora más rápido, por favor, ayúdenos. Gloria a Dios, mírese al que esté a su lado y dile: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana y te amo en Cristo. Dígaselo, diga: te amo en Cristo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y ese día que estamos cantando, pueden sentarse, gracias. Ese día que estamos cantando es el día glorioso donde nos reuniremos todos como una familia. Y ya no habrá puertorriqueño, mexicano, americano o cubano. No habrá alemán o japonés, solamente una familia, los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y Él es nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador, y ahí seremos todos hermanos y viviremos realmente en la misma casa. Qué familia grande habrá allí, ¿verdad? Todos hermanos en la misma casa, viviendo en el reino del amor. Por eso es que Jesús dice que hay que aprender a perdonar aquí, y hay que dejar las amarguras aquí, y hay que aprender a amar al prójimo aquí, porque vamos a vivir juntos por la eternidad. Y de eso queremos cantarle con mi familia. Una vez más quiero decirles que tengo el gran privilegio, junto a mi esposa, de tener a nuestras tres hijas menores, Joy, Grace y Mercy, con nosotros. Y es una bendición que ellas hayan decidido servir a Cristo por su propia voluntad y que usen su talento para adorar al Señor como lo hemos hecho nosotros. Y vamos a cantar juntos una canción basada en el Salmo 133. Es aquel que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Correcto. Ese es Salmo 103, le van a poner la letra aquí para que le entienda. Se titula Padre, únenos, y va a ser a capela. Amén. Así que preste atención. Padre, únenos. Únenos en ti, ve al mundo que Cristo vino de ti, Padre, únenos, mirad Señor. Gloria a Dios. La unión es de Dios, el perdón es de Dios, el amor de familia es de Dios. Dios quiere que nos amemos, nos perdonemos, porque Él nos amó y nos perdonó primero. Y si Él, sabiendo todos los pecados que yo había cometido, aún así pasó por alto mis faltas y aún así me amó, Él quiere que yo aprenda a pasar por alto las faltas de mi compañero, de mi amigo, de mi hermano y perdonarlo. El reino de los cielos es un reino de perdón y de amor. ¿Alguien dice amén? Y esta canción que le queremos cantar ahora dice que solo el amor es la salida. Al final de todo se acabará la fe, la esperanza, pero quedará el amor. Dios es amor y los que son como Él deben amar también. ¿Amén? Así que esta canción se titula Solo el amor. Por amor sufrí por vez primera, todavía recuerdo la ocasión. Por amor robé a la primavera, con sus flores te hice esta canción. Por amor perdemos la conciencia y le damos rienda al corazón. El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón. Mas si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida, pero el alma es inmortal. Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe y procrea. Tan solo el amor sana la herida que alguna vez nos causara el dolor. Solo el amor construye, concibe y procrea. Tan solo el amor sana la herida que alguna vez nos causará el dolor. Por amor murió crucificada la esperanza de la humanidad. El amor es la fruta sagrada, la promesa de la libertad. Por amor perdemos la conciencia y le damos rienda al corazón. El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón. Mas si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida, pero el alma es inmortal. Solo el amor es la salida, limpia con Solo el amor, amados. Solo el amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amén. El cristiano es perdonado por amor y luego aprende a amar y a perdonar también. Háganlo, por favor. México va a ser mejor y Calacoaya va a ser mejor si le inyectamos un poquito más de amor. ¿Alguien dice amén? Bueno, queremos presentar a nuestras hijas, tenemos un gran gozo de tenerlas con nosotros y quiero darle una parte a ellas para que le canten una canción al estilo Puerto Rico. Recuerden, nacimos en Puerto Rico, aunque ahora Dios nos llevó a pastorear en Miami, y en Puerto Rico se toca la música jíbara, le dicen, la música jíbara, y tiene cuatro, un instrumento especial, tiene güiro, tiene bongó, tiene maracas, como la trópico, ¿verdad? Y habla de un... de la naturaleza, alabando a Dios en Puerto Rico y también en Calacoaya y en toda la tierra, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Y habla de una ranita que hay en Puerto Rico que se llama el coquí, que le canta al Señor Jesús. Bueno, vamos a ver si se gozan esta preciosa noche. Alégrese con la naturaleza, canta con joy, grace y mercy. qué bueno. Perderás un regalo si no adoras a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor aquí? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay salmos en la Biblia que dicen los montes, los collados, el viento, el granizo, el fuego, el vapor, adoren a su Creador. Si la naturaleza sabe y adora a Dios, cuánto más nosotros. Que Jesús dijo, si no me alaban los hombres, las piedras me van a alabar. No deje que una piedra grite al lado suyo, gloria a Dios, grite usted. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Así debe ser, amén. Bueno, en este ritmo así de los jóvenes, a mí me gusta llevar el Evangelio de Cristo. Y quiero que los jóvenes sepan que sí se puede servir a Dios, aunque usted sea joven y haya presión afuera. No importa, Cristo es más grande y usted va a vivir en la eternidad con Cristo. Y esta canción que les escribí para que la cantaran ellos, Joy, Grace y Mercy se la van a interpretar, se llama Cristo es la respuesta. ¿Cuánto creen que Cristo es la respuesta a todas las preguntas de la vida? Dice así, Cristo es la respuesta. ¿Cuántos creen que Cristo es la respuesta a todas las preguntas de la vida? No solo es la respuesta, sino que Él vuelve pronto también y los estamos esperando. ¿Cuántos se van con Cristo? Si Él viniera en esta noche, ¿usted se va? ¿Está seguro que se va? Me pareció que hay algunos que no están tan seguros. Esta canción dice que Cristo vuelve por su pueblo y se titula Vuelve por tu pueblo, oh Señor. novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo pestañea a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Ya vuelve, vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto, Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire recibiremos, y así estaremos para siempre. Entonces dicen, ven, Señor Jesús. Señor. Denle ese aplauso a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es cantada, predicada y testificada en este lugar. Gracias por el Centro Cristiano Calacoaya. Gracias por este nuevo servicio de las tardes, Señor, donde se glorifica tu nombre y esta gran congregación que ha venido de lejos. Bendice a los hermanos a la salida y que lleven la esperanza bienaventurada de tu regreso en sus corazones, con una certeza, una seguridad de que tú vienes y que ellos son incluidos en el grupo que se va a las moradas celestiales. Y ahora, por medio de tu palabra y de tu escritura, háblanos, Señor, y llévanos, Señor, a entender el propósito eterno que tú tienes para con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, Señor. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, gracias, gracias, preciosa iglesia. Un momentito, pueden sentarse. Quiero hablarles de la eternidad. Quiero hablarles de la eternidad. Gracias, amados hermanos, de verdad que agradecido, porque eso me ayuda para poner mi Biblia aquí. Los que tienen Biblia pueden buscar en Eclesiastés y en el capítulo 3 y verso 11. Mientras buscan, le comento una vez más que nuestros CDs están a la salida. Versos de Victoria, Vuelve, para matrimonio, el de los jóvenes, el de los niños, están todos a la salida, solo a 100 pesos, un precio que los hermanos aquí nos sugirieron para que fuera cómodo y sencillo llevarse la palabra de Dios. Mire, no somos vendedores, ya salimos del mundo de vender, de la música, amén, ahora somos pastores, pero sí sabemos que la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios sembrada por medio de una canción muchas veces no se olvida, se queda en la memoria por años, años. Y eso se lo dijo Dios a Moisés: escribe un cántico y enséñaselo a mi pueblo para que recuerde mis palabras. Así que estas son palabras de Dios, como Vuelve, que acaba de oír. Usted se las lleva, se las aprende, las canta, tiene la Biblia en la boca. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted puede, se lleva alguno, y si alguno puede regalarle a alguien, sería bueno, especialmente para evangelizar. La palabra no volverá nunca vacía, hará aquello para cual la envié. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí en Eclesiastés, hermanos, en esta noche, por un momentito breve, vamos a tratar de un tema que a mí me gusta mucho. Nos van a ayudar los hermanos poniéndole el título y los versos ahí en la pantalla, así se les va a hacer más fácil todavía buscarlos. Pero mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, el verso 11, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Diga eternidad. Otra vez, no lo oigo bien. Eternidad. Eternidad, que significa vivir para siempre, gracias, amado. Para vivir para siempre, amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted es hermoso para Dios. Todo lo que Dios hizo es bueno. Usted es bueno para Dios. Pero además de eso, hay algo mejor todavía. Dios ha puesto eternidad en el espíritu suyo, en su alma, en su corazón, para que usted viva para siempre. ¿Cuánto va a vivir para siempre? El que aprende el camino de Dios y sabe que en Cristo hay vida eterna, no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al final, porque es el final realmente es un principio. El que termina aquí en la tierra ha terminado sus labores, sus problemas, sus dolores, sus trabajos, y entra en el gozo de la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos los que le creemos a Dios y los que sabemos la verdad. Otra vez, eternidad, mírelo ahí, qué bonito, mire, mire la imagen en la pantalla, eternidad, un camino hacia el más allá. Iremos a los brazos del Señor en aquel día glorioso. En el verso, una vez más, dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si pueden poner el verso, por favor, para que ellos lo lean también. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese que la mayoría de la gente vive sin conciencia de la eternidad. E iglesia de Calacoaya y hermanos que me escuchan, ponga atención, ese es el desastre más grande de un ser humano, no saber que es eterno. Porque oiga bien, nosotros somos seres trascendentes. Usted va a vivir para siempre. Usted tuvo un principio, Dios lo creó, Dios escribió en su libro lo que iba a hacer con usted y lo diseñó de su papá y de su mamá y lo puso en el vientre de su madre y lo hizo nacer. Recuerde, hay muchos que se malograron y nunca nacieron, pero usted nació, amén. Y usted sabe que tuvo un principio, pero le tengo gratas noticias en esta noche, iglesia preciosa. Usted no tiene final. Usted es trascendente. Usted es un ser eterno. Dios puso su eternidad en usted para que usted viva para siempre. Y el gran secreto de la vida no es andar por ahí diciendo cómo me puedo hacer más rico, cómo puedo salir de la pobreza. La pobreza va a venir como quiera, porque el día que usted se muere no se puede llevar nada. El gran secreto de la vida es descubrir cómo puedo vivir eternamente en la ciudad más rica que jamás ha habido, que se llama la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios vivo, donde no hay dolor ni tragedia. Y oiga bien, la buena noticia, no hay trabajo. ¿Cuánto se alegra? Mañana no tendría que ir a trabajar si viviera allí. Amén, míralo bien. He puesto eternidad en tu corazón para que sepas que si me aceptas y me recibes, puedes vivir conmigo para siempre. Mira el verso 14, los que tienen su Biblia abierta, Eclesiastés capítulo 3, el mismo capítulo, pero esta vez el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Diga perpetuo. Que significa que vivirá, existirá para siempre. Todo lo que Dios hace, le pone su eternidad, será perpetuo, y sobre aquello no se podrá añadir nada, ni se podrá disminuir, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Mi pregunta hoy, ¿cuántos tienen temor de Dios en este lugar? No miedo, temor reverente, respeto. Al respetar a Dios y ver su inmensidad, su grandeza, como cantaba el grupo de oración, su fidelidad es grande, cuán grande es Él. Al ver eso, también entendemos que Él puso en nosotros, pueblo de Calacoaya, la eternidad, la vida eterna. Mire, vamos a hacer el cambio a la próxima transparencia. Yo quiero que usted mire algo conmigo. Se llama Mister Eternidad. Y esto es una historia real. Resulta que allá por Inglaterra y en el siglo XIX, había un hombre que tenía inquietud, como yo también esta noche, y como el pastor Gilberto y muchos otros, de comunicarle a la gente la verdad de que somos eternos y que usted tiene que tomar una decisión dónde va a pasar esa eternidad. ¿Me sigue? Y este hombre, en ese tiempo no había iPod, no había iPad, no había internet, no había Facebook, no había forma de comunicar. Pero él quería comunicar ese secreto de la eternidad. E iba por las calles diciendo, ¿cómo le puedo contar a esta gente sobre la eternidad? Y se le ocurrió una gran idea, idea del siglo XIX. Se compró una caja de tiza. Tiza de las que se escriben en el pizarrón en la escuela. ¿Así? ¿Aquí se llama tiza? ¿Tiza? ¿Cómo se llama? Tiz. ¿Cómo? Tiz. Ya me aprendí una palabra nueva, esa no me la sabía. Se compró una caja de tiz. Gloria a Dios. Blanca. Amén. Y escuche ahora, con una caja de tiz. Gloria a Dios. Se fue por las calles y por las paredes de los edificios de Inglaterra, que usted sabe que son de ladrillos, y se ponía a escribir en las paredes eternidad, con signo de admiración bien grande. E iba en la calle y en la acera escribía eternidad. Entonces se paraba así a esperar que pasara alguien. Y cuando la gente pasaba, leía eso y se ponía a preguntarse, ¿quién escribiría eso aquí? ¿Qué cosa más rara, eternidad? Y ahí salía él y decía, fui yo. Porque yo quiero que tú sepas que hay vida eterna. Y que tú necesitas tomar una decisión dónde la vas a pasar. Y de esa manera se ganó a cientos de personas escribiendo con his en las calles. Tiza, allá en Puerto Rico, tiza, his, escribiendo con eso en las calles la palabra eternidad. Mire el cuadrito otra vez. Y yo quiero que usted recuerde a Mister Eternidad. Por causa de lo que él hacía, le pusieron el Señor Eternidad. Todo el mundo decía, allá viene el Señor Eternidad. Porque él donde quiera hablaba de lo mismo. Pero con eso ganó cientos de almas, y yo quiero que usted sepa que eso parece ser que es lo más importante. ¿Cómo podemos lograr la vida eterna? ¿Amén? Pues mire, yo le tengo una buena noticia para los que somos de Dios. Ponme el próximo verso, por favor. Ah, quiero decirles una frase bien importante, si me lo puedes poner en la pantalla. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Si usted sale hoy del Centro Cristiano Calacoaya y se lleva un pensamiento en su corazón, aparte del his, yo quisiera que fuera, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Ya que el pastor dijo que nosotros somos eternos, que viviremos para siempre, entonces, ¿dónde yo voy a pasar mi eternidad? Porque nadie dura aquí más de 150 años, pero allá viviremos para siempre. Amén. Y quiero que lea una frase, si me la puedes poner también, por favor, gracias. Mire bien, lean esa frase si la pueden ver, si no, yo sé que algunos no la pueden ver, en la pantalla se la voy a leer. El que vive solamente para esta vida tendrá toda una eternidad para lamentarlo. Piensen eso, por favor. El que vive solo para esta vida, pensando solo en este término tan cortito de vida, la Biblia dice que la vida de nosotros es como una neblina, como un soplo, como una hierba que crece en la mañana y en la tarde muere, se va rápido. El que vive solo para esta vida tendrá toda una eternidad para lamentarlo. Ahora le tengo buenas noticias. Salmo 48, en su último verso, tiene un verso que yo uso mucho y que me conmueve, porque es un verso poderosísimo, y es el verso 14. Para los que están apuntando, y me alegro que hay algunos que están apuntando los versos, y para los que buscan en su Biblia, marque este verso, porque este verso es principal en la Biblia. Salmo 48, verso 14, dice estas palabras. Este es para los que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús acá? Muy bien, oiga, esto es para usted. Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, gloria a Dios. Y escuche ahora con cuidado, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese verso? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese verso, hermano? Mi Dios no es un Dios de un ratito, mi Dios no es una estatua de una religión, mi Dios no hay que prenderle vela ni darle ofrenda. Mi Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra y la eternidad, y Él habita la eternidad, dice la Biblia. Él sí es eterno, Él vivió antes que nosotros y vivirá después que nosotros, porque Él siempre ha existido, Él siempre es el gran yo soy. Pero ese Dios es mi Dios también, y puso esa eternidad en mí, y dice ahí, Él es mi Dios ahora y eternamente, siempre será mi Dios, para siempre estaré con Él. Y dice, Él me guiará aún más allá de la muerte. Hermano, los padres de mi esposa murieron. Y tuvimos una experiencia maravillosa de orar por ellos antes de que murieran, y ellos aceptaron a Jesús como su Salvador. Gloria a Dios, amén, qué bueno es Cristo. La palabra se cumple. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa también. Pero antes de morir tuvieron experiencias increíbles. Número uno, mi suegro, el padre de mi esposa, ya estaba ciego, no veía. Estaba ciego, no veía. Y sin embargo, justo antes de morir, las hermanas de mi esposa lo atendían al lado de la cama. Comenzó a abrir los ojos y a sonreírse y a ver una ciudad maravillosa y un lugar de flores limpio, maravilloso, y a comentar sobre lo que veía. Y poco después cerró los ojos y se fue. Ya estaba ciego, pero en el espíritu vio hacia dónde iba, porque el Dios de nosotros es más fuerte que la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo. Y oiga ahora, la suegra, doña Herminia, que amé mucho, también se nos enfermó a los 86 años, cayó en la cama. Y también ya iba decayendo a tal nivel que solo podía tomar calditos de gallina, nada más. Ya no podía comer, estaba flaquitita y decayendo. Y las hermanas de mi esposa cuidándola al lado de la cama. Y al final de su vida ya ella tampoco hablaba, ya ella tampoco podía expresarse. Y faltando solamente un día de vida o dos días de vida, de repente levanta la cabeza y sonríe. Escucha, iglesia, que esto es lindo. Mira hacia la puerta y le dice a las hermanas de mi esposa, ¿quiénes son esos dos señores que entraron ahí con ropas blancas? Y los miraba y se sonreía. Y le preguntaba a ella, ¿quiénes son ellos? No había nadie, hermano. Las hermanas miraron, pero ya son cristianas llenas del Espíritu Santo, así que ellas sabían que ya los ángeles estaban viniendo a buscar a doña Herminia para llevarla al reino de los cielos. Y ella los vio y lo comunicó en el espíritu antes de irse. La Biblia dice que cuando el rico y Lázaro murieron, Lázaro fue venido a buscar por unos ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Así que cuando a usted le toque irse de aquí, no tenga miedo. Ángeles de Dios lo vienen a buscar para transportarlo, tal vez en un carrito de fuego como Elías, para que vaya a ver al novio suyo, Jesucristo, que lo está esperando en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos están seguros que Él te viene a buscar? Esos son hay muchos casos, se me escapan a la mente tantos que son de la gente que ha visto cuando el Señor mismo los manda a buscar, cuando se abre el cielo y entran por aquella ciudad increíble. Hermanos, eternidad, hay que pensar en la eternidad, no se puede vivir solamente para comer tortillas y tacos. Para trabajar y trabajar y acostarse y volver a trabajar. No. Hay que pensar, esto pasará muy pronto. Pronto voy a estar en la mesa de la boda del Cordero. Pronto voy a estar por la calle de oro. Pronto voy a estar en el río de agua viva. Usted sabe que mi esposa tuvo un sueño y el Señor le mostró el río de agua viva, hermanos. Pero mire esto, era un agua tan pura, tan cristalina que usted jamás la ha visto en ningún lugar. Y era transparente y el fondo abajo era de oro. Pero lo más bonito no es eso. Lo más bonito que en su sueño Dios le mostró y lo pudo ver. A unos bebecitos que nadaban por debajo del agua con los ojos abiertos y respirando debajo del agua y nadie se ahogaba. En el cielo hay pureza, en el cielo hay libertad. Los hijos míos han querido nadar debajo del agua, pero cuando van a la playa de Miami y abren los ojos, dice, papi, olvídate de eso, vámonos, no se puede. Está terrible eso. Pero allá en el cielo podremos nadar por debajo del río con los ojos abiertos y respirando. Y además podemos, cuando te canses del río, puedes salir y entonces volar por encima de la Nueva Jerusalén. Porque Cristo en el cuerpo glorificado voló al cielo. Y nosotros tenemos cuerpos glorificados, transformados, igualitos que los de Él. La Biblia dice, Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Para que seamos como Él. ¿Cuántos van a ser como Él? Gloria a Dios, hermanos. Y allí sí que será bueno. Un hermano me preguntó, hermano, yo le tengo una pregunta del cielo. Y digo, pues dime, hermano, cuéntame. Me dice, ¿usted cree que en el cielo va a haber café? Y yo me puse a pensar y dije, pues por supuesto que tiene que haber café. ¿Cómo no va a haber? Porque yo tengo que ir ahí a tomar café con Jesús. Tiene que haber todo lo que usted le haga satisfacción, que no sea pecado, para que usted se goce en la eternidad con el Señor. ¿Cuántos se toman un cafecito con Cristo? ¿Cuántos se comen un taquito en la esquina mexicana del cielo? Allí va a haber de todo, hermano, ¿cómo que no? Todas las naciones vendrán y adorarán delante del Rey del cielo. Yo quiero ir para el cielo, ¿cuántos quieren ir? Ahora, así como el pastor Gilberto y yo y todos los ministros somos predicadores de buenas nuevas, buenas noticias. Quiero comunicarle la buena noticia, tengo que decirle también la verdad. La Biblia dice que algunos escogieron rechazar a Cristo y lamentablemente su eternidad no va a ser muy buena. Y en segunda de Tesalonicenses, si le tengo el verso escrito aquí para los que no lo puedan buscar rápidamente, en el capítulo 1 tiene unas palabras que conmueven mi corazón, pero son verdad. Y hay que saber la verdad completa, no podemos predicar solamente una parte. Y así como el Dios nuestro nos llevará al gozo eterno. Mire este verso que tremendo, pero a la misma vez que terrible destino para el que rechace al Cristo que murió por él en la cruz. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Yo quisiera, no sé cuántos pueden verlo en su Biblia o lo pueden ver aquí, pero esto me gustaría que lo leyéramos en voz alta, si ustedes me pueden acompañar. Que todos me ayudaran al conteo de tres y lo leemos en voz alta, a ver qué dice la Sagrada Escritura sobre esta eternidad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, dice así, 1, 2 y 3. A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora nadie dijo amén. Y yo tampoco. Y hasta me dan ganas de llorar. Porque al leer eso uno dice, algunos se perderán para siempre. Y es por elección. ¿Usted puede ver eso ahí en el verso? Pónmelo otra vez, por favor. A los que no conocieron a Dios, ni quisieron obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Amado hermano, las buenas noticias que usted ha compartido por años, que su padre compartía por años, las buenas noticias de Jesucristo, que Dios decidió pagar por tu pecado y el mío en la cruz para que tú no murieras, que Dios decidió morir por ti para que tú vivieras para siempre. Pero hay gente que rechaza eso. ¿Cuántos saben la verdad? ¿Cuántos saben que es cierto? El que lo rechaza, lamentablemente, tristemente, mire bien, sufrirá pena, oiga bien, de eterna, para siempre, perdición en un lugar horrible que se llama el infierno, excluido, ni siquiera podrá ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo y todas las maravillas que Él ha creado para nosotros. Vamos a cerrar en esta noche, hermanos, y vamos a cerrar con palabra de nuestro Señor Jesús, porque en Jesús hay esperanza para cualquier ser humano, no importa lo malo que haya sido. Y Jesús en el libro de Juan, en su capítulo 11, le habló a Marta y le explicó cómo sería la resurrección y cómo podía ella tener esperanza de que Lázaro, su hermano, que en el momento estaba muerto, iba a vivir para siempre. Jesús habló de eternidad muchas veces, y este verso es Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le preguntó a Marta: ¿crees esto? Fíjese cómo Jesús dice la verdad y luego dice: ¿lo crees? Y en esta noche, en el Centro Cristiano Calacoaya, nosotros los ministros de Dios decimos lo mismo. Cristo invita a la vida eterna, las puertas están abiertas, Él ya pagó por el precio, tú puedes entrar de gratis. A Él se le hizo tan difícil para que a ti se te hiciera tan fácil. Cristo entró a la tumba para probar que podía salir de ella solo, sin ayuda de nadie, porque Él es el autor de la vida, y todo el que cree en Él recibe vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cristo está aquí, Él da vida a los hombres. Pero, como leímos ahorita, usted tiene que obedecer al Evangelio de Jesucristo y decir: yo recibo ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz y te pido que perdones también mi pecado y entres en mi corazón y cambies mi vida. Quiero ser un hijo de Dios. ¿Amén? Vamos a hacer esa invitación en esta noche. Aunque la mayoría somos cristianos, nuestro trabajo siempre es abrir las puertas del cielo, pronunciar el Evangelio de Jesús de tal manera. Amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. Cuando yo leo ese verso, le sugiero a los hermanos, quite el mundo del verso y póngase usted: de tal manera amó Dios a Jarim, a Gilberto, a Ángel, a María, a Marta, a Pedro, a Lucas, a ti. De tal manera me amó Dios a mí, que me regaló a su Hijo, para que su Hijo muriera por mí en mi lugar en la cruz. Y si yo lo recibo, puedo tener la vida eterna. Tan sencillo como eso es el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque para Él todos viven. Hay que tomar decisiones hoy, hermano, mañana podría ser muy tarde para ti. Quiero pedir que en esta preciosa noche, si hay alguna vida que quiere recibir a Cristo en su corazón y recibir la vida eterna, ya levantó la mano esa preciosa dama de Dios, le bendiga. Amén. Levante la mano bien alta, ya hay una dama que levantó la mano bien alta, hay un caballero que levantó la mano, hay un caballero que levantó la mano. Por acá, gloria a Dios, cuántos se alegran, cuántos se alegran, cuántos se gozan en Cristo. Hay vida eterna para el que cree. Pase aquí conmigo al frente. Caballero, por favor, venga aquí al frente. Damita, por favor, si me acompaña. Véngase aquí, vamos a orar juntos. Hagamos público lo que Cristo también hizo público. Bienvenida, qué linda. Usted levantó rápidamente la mano. Cristo la vio desde el cielo. Él la va a llevar a la eternidad. No temas, Él está contigo. Vamos a orar. Venga, ¿quién más? Venga, ¿quién más? ¿Quién más? También extendemos ese llamado para la reconciliación. Si en alguna vez usted conoció al Señor y los tropiezos de la vida, los golpes, las tentaciones le hicieron caer, esta noche de regresar, Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de reconciliación. Dios es un Dios que perdona una y otra vez. Pedro negó al Señor. Pedro dijo, yo no conozco a Cristo. Y sin embargo, Cristo lo restauró a ser un apóstol. Amén. Bienvenido, qué preciosa dama. Dios le bendiga. ¿Cuánto da un aplauso a Cristo por ellos? Un varoncito por aquí que levantó la mano. ¿Quieres venir? Venga. Ven, hermano, sí, ven. Venga, sí, cómo no. Sí, si quieres. Voluntario solamente. ¿Quién más? Yo creo que hay más. Cristo está llamando. Si hay alguien más, venga. Vengan los niños si desean aceptar.